y nos seguimos preguntando cómo nos preparamos para esta segunda ola, cómo nos seguimos preparando en esta pandemia, y es por ello que estamos en comunicación telefónica con quien es docente y psicóloga dedicada a infancias y a familias. Hablamos de María Eugenia Vasco, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Gaby? Bien, muy bien, qué lindo escucharte y bueno, agradecerte por esta posibilidad de comunicarnos. No, bueno, un placer para mí poder acompañarles y bueno, y pensar en conjunto, ¿no? Porque no hay recetas mágicas para esto. Totalmente, ¿no? Una pandemia que llegó en un momento histórico mundialmente nos sacude y nos... varias de las certezas que quizás se creía que teníamos, bueno, se empezaron a caer o por lo menos a interpelarlas, ¿no? Esto fundamental que decías, no hay recetas, ha sido esta experiencia de este primer año de pandemia, también hay mucho miedo que se entreteje en estos días, y bueno, preguntarte quizás por dónde se puede pensar el poder abordar lo que se venga de la pandemia, ¿no? Sí, es lo que vos decís, porque es justamente cómo cada persona se puede encontrar con esta cuestión de la incertidumbre, que empezás el día, crees que más o menos tenés algo planificado, pero de golpe, por ejemplo, te suspenden una actividad laboral o las clases por un contacto estrecho, aparecen nuevas medidas. Entonces, la incertidumbre a veces es muy difícil de sobrellevar. Para las personas, muchas veces el vivir como en piloto automático es más cómodo, y justamente la pandemia nos ha sacudido en esto. Y me parece primero poder dejar en claro que yo al menos no acuerdo con estas recetas universales, ¿no? Que nos decían, tenés que salir a caminar tantas veces, tantos minutos, porque cada persona es una subjetividad y entonces tiene su propio contexto, sus propias situaciones, sus propias emociones, y quizás lo que le hace bien a alguien no le hace bien a otra, ¿no? Entonces, primero poder dejar de compararnos, ¿no? Si a mi familiar le viene bien una cosa o a mí me viene bien otra, y poder, creo que la llamada sería como a mirarnos internamente, reconociendo las emociones como primer paso. Las emociones son normales, nos tamizan y nos ayudan a vivenciar el flujo de las vivencias, ¿no? Del flujo de nuestra vida, y entonces es como no silenciemos las emociones, tratemos de escucharnos. Y si podemos nombrarlas, buenísimo, porque a partir de poder reconocerlas y reconocer que nadie tiene la culpa por mis emociones, sino que son cosas que me pasan, que vienen solas estas emociones, y a partir de ahí podremos ir después encontrando alguna forma de expresarlas, de modularlas, de adecuarlas, ¿no? Y de que me sirvan estas energías, ¿no? De la emoción. Entonces, yo pensaba en esto de que a veces es lo que hace un cóctel explosivo. Acumulo, no me doy cuenta que estoy enojada, por ejemplo, o cansada, o con miedo, no me escucho, y entonces después, frente a una pequeña situación con las vecinas, exploto y me genero más problemas. No sé si se entiende. Totalmente, totalmente, y qué importancia, qué importante esto, y qué necesario poder... reconocer todo lo que nos va sucediendo, ¿no? Poder darse el tiempo en un contexto complejo también a veces para poder darse los tiempos, ¿no? Pero poder darse el tiempo de mirarse y de poder ir viendo cómo vamos resolviendo, ¿no? Han aparecido esto que decías, ha sido muy muy constante, ¿no? Esto de que debemos vivir de tal manera, esto lo tendríamos que resolver de tal otra, y bueno, claramente las realidades son sumamente diversas y a todos no nos sucede lo mismo con las mismas realidades. En cuanto a las infancias, también se ha dado mucho esta lógica, y también podríamos decir, no sé cómo lo ves, que fueron quizás en disposiciones y en propuestas uno de los sectores más olvidados durante la pandemia. Sí, yo creo que esto también nos muestra todavía la mirada adultocéntrica que tenemos como sociedad. Todavía nos falta mucho para escuchar a las niñas y lo que quieren, lo que proyectan, lo que desean. Entonces, todas las estructuras y las estrategias se armaron desde la mirada adulta. En general, ya las infancias tienen que cargar con esto de que les decidamos muchísimas cosas y tener que acomodarse a lógicas que a veces no son muy sanas, ¿no? Que tenemos en las familias o en las escuelas o en la sociedad. Y con esta crisis pasó esto también. Hay muchos que dicen que al final las niñas se adaptaron muy bien, y esto no necesariamente creo que es señal de salud mental. Claro. Porque sí, les pedimos mucho, están más acostumbrados a los cambios porque están en un momento de su vida donde experimentan muchísimos cambios, muchos más que cuando ya estamos en la adultez. Pero a veces esta adaptación habría que pensar si no es sobreadaptación. Y darles un espacio también para que ellas puedan expresar sus emociones, sus enojos. En general lo tienen un poco más fácil porque no están tan contaminadas con todas estas estructuras que nos han deseducado muchas veces en el área emocional, de que hay que tapar, de que hay que negar. Que hay emociones que están mal, ¿no? Y todos estos juicios no los tienen tan presentes, pero somos las personas que les cuidamos, adultas, quienes muchas veces censuramos esta expresión de las emociones. Que no nos bancamos, por así decir, que nos digan estoy enojado, estoy triste, y que frente a eso entonces el mensaje que les damos es callate, adaptate y bueno, y continúa así. Esto es importante tener en cuenta que la salud mental, decimos esa clasificación simplemente para estudiarlo, pero es parte de la salud integral. Entonces, lo que sirve para la salud en general sirve para la salud mental. Descansar bien, alimentarnos sanamente, poder hacer actividad física, tener vínculos y relaciones sanas, seguras, todo eso sirve para la salud en general. Y muchas veces, si no tenemos en cuenta esto de la expresión de las emociones, por supuesto que se va a ver expresado en la parte física. Claro, absolutamente, se va a manifestar allí y de alguna manera, bueno, eso tiene también relación con la pandemia. Sí. Sí, hemos visto a veces muchas, la cuestión del miedo que aparece después como otros nuevos síntomas en el cuerpo. El miedo es una emoción normal y nos alerta para cuidarnos. Y lo primero que tendríamos que pensar es que hay un riesgo real, que no tendríamos que negarlo, ¿sí? Hay una cuestión real de riesgo de enfermedad. Y frente a eso el miedo nos está diciendo hay que cuidarse. Entonces, si escucháramos este miedo al inicio y pudiéramos tolerarlo y charlarlo y compartirlo, podríamos instrumentarlo para cuidarnos y no para que después se volviera una cuestión de estar aterrorizados. Y bueno, esto de las posibles enfermedades que estamos diciendo. Seguro, ¿no? Esto también fundamental, este aporte, porque de alguna manera o se naturaliza ese miedo y se actúa, o nos dicen que hay que accionar de ciertas formas nada más, y no se investiga a veces tanto sobre eso. Digo, me parece muy interesante esto que pones sobre la mesa, ¿no? El riesgo está claramente, estamos hablando de una pandemia que existe, que hay muchas personas que han fallecido, pero ¿qué hacemos, ¿no?, con eso, ¿no? ¿Cómo, qué se genera y también cómo hacemos y qué estrategias nos vamos dando para poder seguir manifestando nuestras emociones, para seguir viviendo, para también seguir organizándonos colectivamente, comunitariamente, o para aislarnos y encerrarnos en nuestro propio mundito, ¿no? Sí. Que desde dónde lo vamos a ir generando, ¿no? Sí, esto de la cuarentena y la pandemia nos ha posibilitado, nos ha pedido nuevas estrategias más creativas para vincularnos. Uh-huh. Las personas necesitamos vincularnos. Uh-huh. Desde allí habrá que ver de qué manera nos sentimos seguras, en qué condiciones nos sentimos seguras, qué herramientas podemos prever para que estos vínculos no se pierdan, pero son muy importantes. Y también, por ahí lo que observo, que hay tanta necesidad a veces de salir a vincularse con el exterior y nos olvidamos de los vínculos de adentro de la casa. Uh-huh. Y de poder cuidar esas formas de relacionarnos. Entonces, si yo, por eso yo empezaba con el tema de las emociones, si yo aceptara cómo me siento y lo pudiera decir y hacerme cargo de esa emoción, también agiliza y ayuda mucho al clima de dentro de la casa, por ejemplo, porque puedo decir, hoy estoy cansada, y si me ven esta cara, no es que me enojé con nadie, sino que estoy cansada, y quizás alguien que vive conmigo me puede decir, y bueno, si estás cansada hoy, fíjate si te querés recostar un rato, ¿no? Entonces, claro. Esto, pero si nunca reconocemos cómo me siento, y quiero hacer todo como si nada, ahí empiezan después los problemas a la hora de comunicarse. Y todos los problemas sabemos que han aumentado también los casos de violencia y de maltrato, porque esto pasa, explota en el hogar. Totalmente, bueno. Y después para expresarnos sí. Las emociones, todo lo que no nos haga daño ni dañe a los otros es válido. Y acá está la diversidad de quien necesite hacer una bolsa de arena y pegarle, o quien necesite salir a caminar y correr, o meditar, o cantar en voz fuerte, o lo que fuere, que, bueno, el arte sabemos que ayuda un montón en la expresión de las emociones. Pero bueno, acá también no hay receta fija, sino esto de que cada persona encuentre su forma de expresar lo que le pasa. La cuestión es que eso no quede guardado, ¿no? Y todo lo que ha ido generando, y convengamos esto también de esta pandemia, que posibilita más el guardar que el poder sacar, ¿no? Entonces, sí. Qué interesante poder escuchar esa diversidad de lo que somos y poder sacarlo. Lo mismo con las infancias, ¿no? Digo, en este sentido, también en esto que decíamos del olvido, hoy ya pudiendo asistir a la escuela en estas situaciones semipresenciales, en estas presencialidad y virtualidad, esta combinación, bueno, también un montón de alertas allí para tener, ¿no? Sí, muchas, creo que los ojos de las infancias nos muestran estas ilógicas o estas cosas de, bueno, van a ir a socializar a la escuela, pero no pueden compartir, pero no pueden acercarse, pero no pueden tocarse, ¿no? Cargan con mucho en este momento. Entonces, si después llegan de la escuela donde han estado tan obedientes al protocolo y esto, y necesitan expresar algo en la casa, estaría bueno que le diéramos ese lugar. Hay niñas que lo expresan más desde el cuerpo o quizás en las edades más pequeñas, y otras necesitan otro tipo de expresión, pero siempre no olvidarnos, no pedirles que se adapten, porque aquí está como el peligro. Esto es una cuestión de desequilibrio para todos los que estamos en este momento, y a veces les pedimos mucho más a los chicos que lo que hacemos les adultos. Totalmente. María Eugenia, para nosotros es un placer poder escucharte. Te agradecemos muchísimo y esperemos nos sigamos encontrando. Bueno, un placer. Espero que las trate bien la segunda hora. Un abrazo. Un abrazo grande. Sí. La escuchábamos a María Eugenia Vázquez.